cuestión del medio ambiente, a raíz de que fuimos reflexionando que en la comunidad tenemos un manantial que se llama El Venado. Este manantial es de suma importancia para nosotros, ya que a lo largo de varios años fue la manera de abastecerse de agua, no solo para la comunidad, sino también para las comunidades de su alrededor, Piedegallo y Cerro de la Cruz. Lo que permite a la fecha darle pues un mantenimiento es que un miembro de la comunidad conoció al doctor Raúl Pineda, le planteó el problema que teníamos con el venado, que había sido abandonado, se había ido convirtiendo poco a poco en un basurero. La gente iba ahí depositando animales muertos, basura, y este lugar que era tan importante para nuestros antepasados así fue deteriorándose. El doctor Pineda nos hizo favor de apoyarnos, se inició un proyecto y este proyecto consiste en construir un jardín botánico. Comenzamos con el rescate de manantial, nos empezamos a organizar. La primera tarea que nos propusimos fue limpiar el manantial. La gente empezó a acudir con cubetas, a hacer faenas de limpieza. Posteriormente, se gestionó un recurso con la Semarnat, lo cual fue bueno. Nos facilitaron 300,000 pesos. Hubo empleo temporal para las personas de la comunidad y también para comunidades de ahí, de su alrededor. Con este proyecto se dio inicio, se construyeron 150 jardineras. En estas jardineras nos comprometimos cada familia a plantar una planta y pues irla regando, irla cuidando, viendo que pues es importante para nosotros tener un espacio recreativo, pero más que nada un espacio de educación ambiental. Ese es el fin principal, ¿verdad? Se construyó una pequeña palapa. Estamos en la primera fase de la construcción de este jardín. Pero es muy importante para nosotros, como vemos ahí en la parte central está el manantial, a la fecha tiene agua, es utilizada para riego de plantas, para lavar, para los animales, es un agua que está un poquito estancada, entonces para el consumo humano pues no la utilizamos, ¿verdad? Pero nos sirve para otras cosas, ¿verdad? Viendo el éxito que se fue logrando a lo largo de la construcción de las jardineras y del jardín y de cómo se le fue a demando y todo, surgió la inquietud, ¿verdad?, de seguir participando como comunidad. Y ahí surge la idea, ¿verdad?, apoyadas también por el doctor Pineda y el señor Manuel Cascajares, lo cual ellos nos facilitaron una salida a HTG. Fuimos un grupo de 35 personas. Se hizo un proyecto para construir 3 ecotecnias importantes. Estas ecotecnias consisten en un fogón ahorrador. Bueno, aquí vemos un grupo de personas que fue donde nos empezamos pues a reunir ya. Se consolidó el grupo con 35 personas, se construyeron 3 ecotecnias, el fogón ahorrador, la lombricomposta y los huertos biointensivos. Con el fogón ahorrador se sustituye los fogones tradicionales, que eran en tambos o de piedra. Estos fogones dañaban enormemente la salud de las mujeres principalmente, ¿verdad? La mujer se sentía aislada, puesto que hacía sus tortillas fuera de la cocina, estaba por allá sola. Y había poca convivencia familiar. Con la estufa Lorena, pues se incrementó la convivencia, la autoestima subió en las mujeres sobre todo, porque ya ahora convivimos más, la mujer está más sana, consumimos menos leña, con esto contribuimos a que el medio ambiente vaya mejorando, ¿verdad? No talar tanto árbol, ahorramos leña. Y además ahorramos gas. En la economía, pues, vamos mejorando poco a poco. La gente está impresionada, muy contenta, porque pues ahora hasta las jovencitas que ya no querían hacer tortillas, ahora sí ya empiezan a trabajarle, ¿verdad? Porque como que les dejábamos el trabajo a las señoras grandes, y ahora ya las jóvenes también empiezan a hacer tortillas otra vez, una tradición que también se iba perdiendo, porque pues le sacábamos al humo. Con los huertos biointensivos vamos mejorando nuestra calidad de vida porque tenemos mejor salud, ¿verdad? Nos era difícil ir y comprar verduras a las tiendas porque a veces incluso ni las hay. Ahora es muy satisfactorio ir, cortar verduras frescas e irlas incrementando en nuestros hábitos alimenticios. Las personas, habitantes de la comunidad, estamos sumamente agradecidas con este proyecto, muy contentas. Y nuestro proyecto, pues aquí vemos fotografías donde está la entrega de materiales. Cabe recalcar, ¿verdad?, que la Semarnat nos apoyó un buen con materiales, tanto para el fogón como para la lombriz y para los huertos. Ha mejorado también la convivencia familiar. Ahora quiero platicarles un poquito más sobre los huertos. Mira, aquí vemos en esta fotografía cómo las personas que no tenían un espacio en su casa empezaron a cultivar en tinas, en cubetas y en la parte de la azotea. Entonces, yo creo que cuando se tienen ganas de trabajar, aunque no se tenga el espacio suficiente, sí se puede. Y quienes teníamos pues un poquito de espacio, empezamos a hacer los huertos de 7 por 1 metro. Empezamos a utilizar el PET, que nos sirve como barrera para construir nuestros huertos. También sirve para espantar a los pájaros, porque con el brillo del agua y las botellas no se acercan igual. Y las ollitas de barro que están ahí nos ayudan a ahorrar el agua, puesto que las llenamos cada tercer día y se va manteniendo la humedad en nuestros huertos. Y lo que ha impactado de una manera muy fuerte es el cultivo de la lombricomposta. Los técnicos nos capacitaron para ir convirtiendo todos nuestros desechos orgánicos en composta. Esto se lo damos a la lombriz. La lombriz a su vez nos convierte el desecho en humus. Y el humus es con lo que vamos enriqueciendo el suelo. Y de esta manera contribuimos de una manera pues grande para mejorar el suelo y nuestra alimentación, nuestra calidad de vida. Y nos proyectamos hacia un futuro para convertirnos en una comunidad sustentable donde podamos ya también filtrar el agua, ¿verdad? Ahorita vamos a iniciar con la construcción de 40 biofiltros que también nos van a permitir usar el agua gris y con esto dar mantenimiento a la lombriz y a los huertos y plantas de ornato. Tenemos también el proyecto, ¿verdad?, de construir una casa muestra en la comunidad, lo cual nos permita un desarrollo más integral, tener trabajo, ¿verdad?, porque también como muchas comunidades tenemos el problema de que los hombres emigran a Estados Unidos en gran mayoría, una vez terminando a veces nada más la secundaria. El sueño americano es lo que los ilusiona. Entonces, tenemos la esperanza de que a futuro nuestros jóvenes ya no se vayan, sino que se queden a trabajar en la comunidad y que vean que México tiene toda la posibilidad de salir adelante, que lo único que hace falta es poner manos a la obra y que todos podemos hacer algo por el planeta. Yo creo que aquí no hay excusas, solo necesitamos la voluntad y las ganas de hacer algo y contribuir, aunque sea con un pequeño grano de arena, para que nuestro mundo sea mejor, nuestra calidad de vida sea excelente y podamos brindar a nuestros niños y jóvenes en el futuro una manera distinta de vivir. Gracias.